Isaías capítulo 63. Vamos a mirar la escritura este día. Vamos a leer únicamente el versículo 7, donde dice allí: de las misericordias de Jehová haré mención, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha otorgado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les has hecho según sus misericordias y según la multitud de sus bondades. Amén. Padre, bendito eres tú. El día de hoy clamamos, oramos, intercedemos, Señor, porque tú nos hables a todos esta mañana. Bendiga nuestras vidas con una palabra renovadora, fresca, Señor. Una palabra de unción, Dios bendito. Que sea transformándonos, que sea cambiándonos, que sea dándonos una nueva visión de la vida y de las cosas, Padre Santo. Que esta mañana tengamos un encuentro contigo, Señor, al enfrentarnos a tu palabra, al orar, Señor, junto a ti, en nombre de Cristo. Amén y amén. Aleluya, aleluya. Tome asiento, por favor. Aleluya, gloria a Dios. Y eso que querían ponerme este aparato aquí, hermano. Como si yo fuera recepcionista, hermano. Pero yo me rebelé ese día y dije, no, búsquele otra cosa. Y entonces me lo... Aquí, vea. Agradecemos al hermano Jairo por sus bondades. Y atrás no se escucha cuando la iglesia está llena. Ahí sí. Vamos a hablar hoy de la oración. Oración de arrepentimiento es este día, ¿no? Dice, pastor, ¿tú por qué nos hablas así, pastor? ¿Tú por qué nos dices todas esas cosas tan feas que nos dices, que no nos gustan a veces? ¿Por qué? Bueno, yo lo que quiero evitarles a ustedes es cosas como esta que usted acaba de oír. Esta es una historia, como ella misma nos decía, de rebeldía al Señor y de desobediencia. Una persona que, a pesar de haber conocido la palabra de Dios, de haber tenido esa bendición de haber conocido la Escritura hace tantísimos años, 18 años nos decía ella, vivió su vida como si no conociera la palabra. Y si tenía algún contacto con las cosas de Dios, solo era por agradar a los hombres, en este caso a su mamá. Y Dios le esperó 18 años, figúrese. Pero 18 años para atrás la gente dice, ¿sí ven? Nada pasa, nada pasa, nada pasa. Pero llega el punto de los 18 años donde Dios empieza a disciplinar. Amén. Entonces, ¿usted por qué dice esas? Yo quiero evitarle eso, hermano. Porque vive Jehová que el día de los rebeldes llega. El día de la venganza, como vimos hace 8 días, ese día llega. Y yo prefiero que usted aquí sentado se sienta mal, un poquito conmigo, hasta se enoje a veces conmigo. Prefiero que se sienta incómodo ahí. Y no que tenga que vivir una cosa de estas, de la que usted acaba de ver fotos, de la que usted acaba de escuchar. Eso es lo que yo quiero. Yo no quiero su mal. Yo no quiero su perdición. Yo no quiero que usted se aparte del Señor. No, yo solo quiero que usted entre en razón y que usted tome las cosas del Señor en serio. Amén. Hace 8 días vimos una imagen tremenda del Señor, aterradora, ¿no? El Señor bañado en sangre, su ropa empapada en sangre, su rostro, su cabello, todo. ¿Y qué te pasó? ¿Por qué? Vengo de aplastar a mis enemigos, de desmembrarlos, de despedazarlos. Su sangre me salpicó, su sangre me bañó. Una cosa aterradora. Y el pueblo acaba de oír al profeta decir eso, describir esa revelación que él tuvo del Señor. Y entonces el pueblo va a responder, y bendito sea Dios. Ellos no, el pueblo no viene a responder con rebeldía, más altanería, más orgullo, más prepotencia contra el Señor, sino que ellos vienen a responder con arrepentimiento, bendito sea Dios. ¿Qué es lo que se busca al fin y al cabo? Cuando el profeta habla, cuando el predicador habla, en esencia lo que está buscando es arrepentimiento en las personas. Una relación genuina, una relación de obediencia, una relación sin rebeldías, una relación sana con el Señor. Eso es lo que está buscando el predicador. ¿Me hago entender, hermanos? Amén. Y entonces, capítulo 63, versículo 7 hasta capítulo 64, versículo 12, es la oración que entre Isaías y el pueblo hacen en respuesta a la visión de un Dios que se ha bañado, se ha bebido la sangre de sus enemigos, despedazados por él mismo. Entonces esta oración nos dice cosas, nos habla de arrepentimiento y de lo que tenemos que tener en cuenta cuando llega ese momento donde abriendo nuestros ojos, siendo humildes delante de Dios, queremos de verdad tener un encuentro real con Cristo, un arrepentimiento genuino con el Señor, donde queremos de verdad cambiar nuestras vidas y empezar a ser verdaderos hijos de Cristo. Entonces, ellos comienzan con algo que es básico en el arrepentimiento. Y es que ellos comienzan con reconocer la misericordia de Dios. Es lo primero. A usted le acaban de decir y le acaban de hablar, vi a Dios totalmente ensangrentado. Le acaban de decir eso. Vi a Dios empapado, sus vestidos lujosos de rey, recuerda eso, en sangre totalmente. Vi a Dios su rostro, sus manos, todo él venía lleno de sangre. Y yo le pregunté, ¿qué pasó? ¿Por qué vienes así? Él dice, vengo de despedazar a mis enemigos. Es el día de la venganza. Y la gente queda, ¿cómo va a ser? Yo pensé que esto era otra cosa, yo pensé que esto era otra, esto era Papá Noel, yo pensé, y entran en clamor. Y lo primero de lo que se acuerdan es de la misericordia de Dios, de la dulce compasión del Señor. Bendito sea Dios. Este texto no solo nos habla del día de la venganza, de la furia, de la ira, sino que este texto también nos habla de la misericordia del Señor, que es la que nos libra de su propia ira y de su propia furia. Amén. Entonces, hay varias cosas del versículo 7 al 14 que quiero resaltar, pues no puedo hablarle todo el texto que le acabo de mencionar, pero sí le voy a resaltar algunas cosas en los versículos allí. Por ejemplo, verso 7, quiero que mire de qué habla el verso 7 en la oración. Dice, de las misericordias de Jehová haré mención. ¿Ve? De las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que nos ha otorgado y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus bondades. ¿Se fija? Este es un texto maravilloso, de esos que nos gusta mucho, porque nos habla de esta parte, esta faceta del ser de Dios tan bella en él, ¿cierto? Y es que Dios puede que se bañe en la sangre de sus enemigos y que se beba la sangre de sus enemigos y que despedace, desmembre, aplaste. Pero Dios nunca rechazará un corazón arrepentido. Y cuando hay un corazón arrepentido, ya no opera la furia del Señor ni su ira, sino que va a operar, como dice aquí, sus misericordias, su compasión. Pero hay un requisito para ello, y es arrepentimiento genuino y verdadero. Sin arrepentimiento genuino y verdadero, no tendremos este tipo de misericordia. Pues Dios nos tiene misericordia todos los días de la vida, hermano. Nos levantamos, nos acostamos, tenemos que comer. Somos librados, quién sabe, de cuántas desgracias en un día. Porque ahí está esa misericordia de Dios. Pero hablando de la misericordia de Dios en su sentido como pleno, en el disfrute pleno de esa misericordia del Señor, el perdón de nuestros pecados, una nueva relación con Dios, únicamente arrepentimiento. Y empiezan a pensar, Dios es misericordioso. Y también dicen, Él nos ha otorgado muchas cosas. Él nos ha dado, a pesar de nosotros, Dios nos ha dado, nos ha tenido compasión. Dice ahí, nos ha dado grandes beneficios. Y habla este texto también de la bondad de Dios. Dios es bueno. Dice él, dicen los israelitas ahí, el profeta dice, Dios es bueno. O sea que antes de pasar a la médula, al hecho mismo de la oración, lo primero que ellos piensan es en la misericordia de Dios. ¿Cierto? Porque cuando uno ve una visión de ese tipo, o le hablan de un Dios así, puede que uno quede totalmente sin esperanza. Y uno diga, ¿y entonces? Dios me está amenazando. Dios me está amenazando. Dios me está advirtiendo. Y usted puede quedar sin esperanza en ese momento. Pero lo que nos devuelve la esperanza es entender que Dios es bondadoso y que Dios es misericordioso también. Pero que tenemos que cumplir con ese requisito para que esa misericordia, esa bondad, para ser objeto de esa misericordia y no de su furia, tenemos que cumplir con ese requisito, el arrepentimiento genuino y verdadero. Versículo 9, mire esta ternura del Señor aquí, dice, en toda angustia de ellos, Él fue también, ¿qué? Angustiado. ¿Se fija? Todo esto que vamos a leer, ¿sí?, habla de la historia del pueblo israel. Ellos están recordando su historia. Cuando habla allí de que en la angustia de ellos Él fue angustiado, se refiere a que cuando ellos sufrían en Egipto, Dios sufría con su pueblo también. Amén. Y no solo nos habla de eso, sino nos habla en el verso 9, y el ángel de su presencia los salvó. En su amor y su clemencia los redimió, los levantó y los trajo todos los días desde la antigüedad. Es decir, el verso 9, además de eso, nos habla de que Él fue angustiado en la angustia de ellos. Nos habla de cómo el ángel del Señor los salvó y nos habla de la clemencia del Señor con ellos. ¿Ve? Y luego, el versículo 14, por último, dice que a pesar de su rebeldía, porque es que Dios no empieza a enjuiciarnos, a disciplinarnos desde nuestras primeras rebeldías, sino que a pesar de nuestras rebeldías y nuestras desobediencias, el verso 14 dice, el Espíritu de Jehová los llevó a descansar como el ganado que desciende al valle, así guiaste a tu pueblo para hacerte un nombre glorioso. Pero cuando sucedió eso, verso 10, mas ellos fueron rebeldes y contristaron su Santo Espíritu. Y a pesar de esa rebeldía de ellos, el Señor les tuvo misericordia, así pasó. Recuerden que están esclavos en Egipto, angustiados, oprimidos. Y dice ahí que el Señor se angustiaba con ellos, sufría con ellos. Y luego fue y los salvó, los liberó de Egipto. Pero ya una vez liberados, estando allí en el desierto, eso fue una historia de rebeldías. Pero a pesar de que ellos fueron rebeldes, Dios les siguió cuidando, pastoreando y guardando. Esa es la misericordia del Señor. ¿Qué es la que la gente confunde? Usando lo que la hermana nos dice. Yo creo que en esos 18 años, ella pensaría a veces, ya vea, yo llevo 18 años así, nunca ha pasado nada. No me ocurre nada raro, ni nada extraño, ni nada grave. Eso es porque tal vez Dios ni exista. ¿Ve? ¿Se fija, hermano? Entonces uno confunde la misericordia de Dios, confunde esa misericordia y piensa que es alcahuetería. Y piensa que es que Dios no está alcoholitando nuestros pecados. Y entonces uno abusa de esa misericordia y abusa de la bondad de Dios y abusa de su clemencia, de su compasión y de su amor con nosotros. Eso nos pasa constantemente. Entonces, como nos va bien en el trabajo, nuestros hijos no se enferman de nada, ni nosotros nos enfermamos, ni cogen por allá amenazarnos, ni nada. Nada de esas cosas. Abusamos de la misericordia de Dios. Y nos equivocamos terriblemente ahí. Nos equivocamos terriblemente, porque al menospreciar la misericordia de nuestro Señor, provocamos al Señor. Entonces uno no puede vivir así. Uno lo que tiene es que agradecer esa misericordia, intentar devolver esa misericordia con lealtad, con fidelidad al Señor. Eso es lo que uno tiene que hacer. Abandonar los pecados, consagrarse a Cristo, meterse con la palabra, estudiar la palabra, vivir para el Señor. Y así uno dice: Señor, ¿cómo te pago tu misericordia? Yo no puedo, pero yo voy a ser lo más leal que yo pueda a ti y lo más fiel que mis fuerzas me den a ti. Eso es otra cosa. Pero si todo lo que usted hace es, dice, ay no, como no me pasa nada, como no hay disciplina de Dios sobre mi vida, eso, sigamos viviendo así otros 10 años más, otros 5 años más, eso no tiene nada, sigamos así. Llega el día de la venganza. Llega el día de la venganza. Entonces ellos primero piensan en la misericordia de Dios, porque hay misericordia para el que se arrepiente. Porque siempre hay una mano extendida diciendo, ven, ven, ven, no hay necesidad de disciplina, ven, no hay necesidad de un trato fuerte, ven, aquí están mis manos, aquí está mi corazón abierto para ti. Y eso es lo que ellos están pensando. Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, Dios es clemente. Ahí, así comienza. Después, la segunda parte es oración. Ellos se ven como son, ¿no? Ahora mire versículo 17. Versículo 17. Dice ahí: ¿por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Y aquí cuando yo leí esto dijo, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Voy a volver a leer porque como que no comprendo cómo es que es esta oración. Otra vez, a ver. Dice ahí, ¿por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? ¿Qué? ¿Cómo es esta oración? ¿Usted nota lo que están haciendo ahí? ¿Sí nota lo que están haciendo ahí ellos? Es decir, Si nosotros hemos errado tus caminos y si nosotros estamos endurecidos a tu temor, es por ti, Señor. Tú lo hiciste. ¿Se fijan? Y a mí me gusta que esto esté en esta oración, porque es que esta es la tendencia normal de muchos de nosotros. No reconocernos como somos, no reconocer nuestras realidades. Cuando nos muestran en el espejo así la palabra, nos muestran así y empieza a ver todas las imperfecciones. Usted dice, no, pero tampoco, no, pero eso no es así tampoco. Y usted empieza a justificarse, a tratar de tapar sus imperfecciones. ¿Ve? Y entonces usted empieza a decir, es que si yo soy así, es por el pastor. El pastor tiene la culpa. Si yo soy así, la culpa la tienen los líderes de la iglesia. Ellos son los que tienen. La culpa es de mi papá que me maltrató. Y la culpa es de mi mamá que se murió. Y la culpa es de Uribe. Porque la culpa es de él, dice la gente. De Petro es la culpa, dice la gente. Sí, porque la gente está tratando siempre de justificarse. Y hay unos más campeones como estos que dicen, ah, no, si Dios no quisiera que yo pecara, pues entonces Él no me dejaría pecar. Entonces culpa de Dios al final, no mía. Pero que ninguno aquí piense así, ¿no? Aunque no faltará el amigo que piense así. Y que diga, yo estoy endurecido, es Dios el que me endureció mi corazón. Yo estaba ahí muy tranquilo queriendo adorar al Señor y Él vino y me endureció el corazón un día. Yo estaba así muy dispuesto para las cosas de Dios y Él fue el que me hizo errar sus caminos. No. Somos nosotros los culpables y los responsables, somos nosotros mismos. No es culpa del pastor, no es culpa de la iglesia, no es culpa de los líderes, no es culpa de su papá, ni de su mamá, ni de sus hermanos, no es culpa de Uribe, ni de Petro, ni de nadie. Es su culpa, es su responsabilidad. Responsables que usted debe asumir. Deje de justificarse, deje de echarle la culpa a otros, deje de excusarse. Asuma sus responsabilidades. Asuma lo que usted hace. Si usted es rebelde con Dios, es por su culpa. Si usted es desobediente con Dios, es por su culpa. Nadie tiene que ver. Han sido sus decisiones. Gente en sus mismas condiciones ha tomado decisiones de consagración y de vida espiritual y no de muerte como usted. Entonces ellos empiezan así y dicen, no, pero qué oración de arrepentimiento es esta, ¿no? Echándole la culpa a Dios. Pero la cosa cambia. Versículo 19, un poquito dice, y ahí ellos empiezan a darse cuenta que las cosas que les pasan, que están bebiendo las consecuencias de sus pecados y de sus maldades. Y entonces empiezan a reconocer y dice, hemos venido a ser como aquellos sobre los cuales nunca gobernaste. ¿Se fijan? Como aquellos que nunca fueron llamados por tu nombre. No están pasando cosas que le pasan a aquellos que no te conocen. Pero todo ha sido por nuestra rebeldía. Todo ha sido porque hemos escogido el pecado y la maldad antes que escogerte a ti, Señor. Hemos llegado a ser como aquellos que nunca te conocieron. Versículo 19. Ahora quiero que mire capítulo 64, versículos 5 al 7. Dice ahí, sales al encuentro del que con alegría hace justicia, de los que se acuerdan de ti en sus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. ¿Se fija? Mírese, eso es reconocer las cosas. ¿Estás enojado? Es porque yo pequé, Señor. Es porque yo torcí el camino. Es porque yo hice lo malo. Por eso tú te enojaste. Y tienes razón. Y está bien que estés enojado conmigo. Y está bien que me disciplines. Porque yo pequé. Y luego dice, en los pecados hemos perseverado por largo tiempo. Y así he vivido por años. Y luego dice, se pregunta, ¿seremos salvos? ¿Y seremos salvos? La reflexión, qué bonita ahí, ¿verdad? Es decir, yo he perseverado en pecar. Yo he perseverado en la maldad. Dicen ellos, ¿acaso seré salvo? ¿Acaso voy a ser librado? Respuesta, obvio, no. Obvio, no. Si usted persevera en el pecado, usted no va a ser librado. De ninguna manera. No puede esperar otra cosa. Si usted persevera en el pecado, ellos mismos dicen ahí, te enojaste porque pecamos. Eso es reconocer las cosas. Sí. Si estoy como estoy, se debe a mis propias decisiones. Si me pasa lo que me pasa, se debe a mis malas decisiones. ¿Se fija? Ahora, versículo 6. Sigue diciendo, todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades como el viento nos llevaron. Aquí hay tres figuras bien, bien discientes. La primera, dice allí, todos nosotros somos como suciedad. se refiere, otras versiones de la Biblia dicen, somos como el inmundo. El inmundo era el leproso. Entonces, somos como leprosos. Y los leprosos eran una condición bien, bien difícil en esa época, ¿no? Los leprosos tenían que vivir lejos del campamento. Y los leprosos, por donde fueran caminando, tenían que ir gritando, inmundo, inmundo, inmundo, y tenía para que la gente se apartara de ellos. Era una cosa asquerosa, era una cosa sucia en esa época. Así eran considerados. Daban asco esas personas. Y aquí los israelitas, en esta oración de arrepentimiento, dicen, somos como el inmundo, somos como leprosos. Somos algo que produce asco. Luego tiene otra figura ahí que es trapo de inmundicia. Dice, nuestras justicias son como trapo de inmundicia. ¿Qué es el trapo de inmundicia? Hermanos y hermanas, discúlpenme a lo que yo les voy a decir, pero solo sigo lo que está diciendo el profeta. Solo tengo que explicárselo para que usted sepa. Trapo de inmundicia es toalla higiénica usada. El trapo de inmundicia era el trapo que las mujeres se ponían en su periodo menstrual. Las mujeres tenían que apartarse en el campamento en el periodo menstrual. Se ponían un trapo allí, lo que hoy sería una toalla higiénica. Ese trapo quedaba, pues, obviamente lleno de sangre y eso. Y eso se tenía que botar, se tenía que enterrar. Era una cosa asquerosa, sucia. Y él dice, así somos. Somos nosotros, nuestros pecados, lo que hemos hecho, nuestras rebeldías, nuestras desobediencias. Somos una toalla higiénica sucia. ¿Se fija? Y la otra, no sé por qué me gustó tanto, más me gustó que esta última, cuando dice, nuestras maldades como el viento nos llevaron. Se llama una hoja. El pecador es una hoja, el no consagrado es una hoja, que va de aquí para allá, de acuerdo a su naturaleza pecaminosa y maligna lo va llevando. Y de subir y de venir de aquí para allá y de allá para acá, le pasan mil cosas. Por eso él dice, allí como el viento nos llevaron, nuestras maldades como el viento nos llevaron. Nos han llevado aquí para allá, no tenemos control de nuestra vida. Amén. Y luego el versículo 7 dice, nadie hay quien invoque tu nombre que se despierte para apoyarse en ti, pues escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en el poder de nuestras maldades. Nos dejaste marchitar en el poder de nuestras maldades. Nos dejaste marchitar en el poder de nuestras maldades. Imagínese eso. Pero recuerde que eso, ellos están reconociendo, están diciendo, mira lo que ha sido nuestra vida, mira lo que hemos hecho, mira todo lo que nos ha pasado, mira cómo está nuestra relación con Dios. Esto es lo que nos ha sucedido. Porque si usted quiere tener un genuino arrepentimiento, no es con excusas, aquí no mandan las excusas. No es con justificaciones. Es asumiendo. Yo he hecho lo malo. Yo he pecado. ¡Qué terrible! Mira, yo conozco la palabra. Me siento un domingo ahí en la iglesia. Domingo tras domingo. Oigo la palabra, la leo en mi casa. Pero vivo en desobediencia. Así vivo, así soy. El espejo de la palabra me confronta. Soy malo. Así continúa el arrepentimiento. Un reconocimiento real, sin excusas, sin justificaciones, de quién soy, de qué he hecho. Pero mientras usted siga, no, es que eso están exagerando allá, y eso tampoco es así el cuento, ¿no? Yo no, y además yo no sabía, a mí no me dijeron eso desde el comienzo. Yo pensé que esto era otra cosa y tal. Justificaciones. Pero usted siga justificándose. 10 años más si quiere, 11, 12. Un día se acordará de mí, el día de la venganza llegará, y Dios tocará con sus hijos de pronto. O Dios tocará su propia carne un día. Dios tocará sus finanzas un día. Y usted, ¿verdad? ¿Ya para qué? Usted pudo haberse librado de eso. Ahora, ellos dicen, La misericordia de Dios, ¿verdad? La misericordia de Dios es lo primero que tenemos allí. Luego habla de un reconocimiento, ¿cierto? Amén. Ahora, por último, esencial, pedir perdón. Ellos piden perdón al Señor. Y en ese pedir perdón, ¿ve? Tenemos varios versículos también, sobre todo en el capítulo 64. Mire el versículo 8, que dice allí: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. 9. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Versículo 12. Te estarás quieto, Jehová, ante estas cosas, callarás y nos afligirás sobremanera. Y esta es la oración de perdón. Pero mire el versículo 17 del capítulo 63, la última parte, cuando dice allí: vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Entonces usted piensa en la misericordia de Dios. Usted recuerda que Dios es bondadoso, que es clemente, que es compasivo. Usted recuerda que Dios tiene clemencia. Y mientras Dios sea así, hay oportunidad para su vida. No importa qué tan rebelde, qué tan desobediente y qué tanto usted se haya alejado del camino del Señor y de la obediencia a Cristo. No importa. Usted se acuerda, ahí está Él, siempre extendiendo su mano, siempre abriendo los brazos, siempre llamando, siempre diciendo: ven, ven a mí, no tienes por qué vivir de esa manera, ámame, ven, ven a mí. Siempre, mientras haya misericordia, usted puede pensar de esa manera. Lo que no puede es aprovecharse de eso. Y cuando usted piensa en eso y dice: aún puedo, usted corre a los brazos del Maestro. Usted le dice, y usted empieza a reconocer su estado real, sin excusas. Usted empieza: soy un leproso, soy una cosa asquerosa que he pisoteado la sangre de Jesús. Soy una cosa asquerosa. Soy un leproso. Doy asco. Soy un trapo de inmundicia, una cosa que se desecha. Soy una hoja llevada aquí para allá por el viento. Y usted empieza a hacer un reconocimiento de su real estado. Me consume la pereza espiritual, me consume mi falta de consagración, me consume mi falta de pasión por el Señor. Y usted empieza con un corazón realmente humillado a reconocer esas cosas. Pero por último, como dice aquí, usted no solo reconoce eso, sino que viene a Él, basado en esa misericordia de la que hemos hablado, y le dice: dame una oportunidad nueva, Señor. Restaura mi vida. Sí. Fórmame. No tengas enojo para siempre, Señor. Yo vengo a ti, Padre, con la esperanza que tú me perdones por todo esto que he hecho todos estos años, por la manera como he vivido este cristianismo todos estos años. Perdóname, Señor. Ten compasión de mí. Ten misericordia de mí, Señor. Y tan cierto como que hoy amaneció, Dios lo va a perdonar. Y va a ser como si usted no hubiera hecho nunca nada. Una nueva relación, restauración para su vida. ¿Quiere eso? ¿Es lo que quiere? ¿Usted quiere la furia o usted quiere la misericordia? ¿Usted quiere a Dios revelado para usted como ese ser bañado en su propia sangre? Como un ser que un día se bañará en su propia sangre, en la suya. Dios se beberá su sangre un día. ¿O quiere a Dios revelado para usted como aquel que se angustia con usted? Como ese ángel que lo salva. como dice el texto que acabamos de leer. ¿Cómo quiere usted? ¿Qué quiere usted? Después de lo que usted acaba de oír. Esto no es preparado, nosotros no nos ponemos de acuerdo. Los testimonios se toman aleatoriamente. Yo no sabía qué iba a decir hoy. No sabía. Pero ahí se paró esta persona. Dios le está hablando esto por su palabra. Dios le está advirtiendo. Dios le está diciendo. Mucho cuidado con lo que haces. Mucho cuidado con lo que haces. Mucho cuidado. Dios le está diciendo, no abuses de las cosas. No abuses de las cosas. ¿Cuántos años más voy a tener que esperarte? ¿Cuántos años más? ¿Cuánto tiempo más voy a tener que esperarte? ¿Ah? Estamos sobre nuestros pies. Bendito Señor. Bendito Padre Santo. Recordemos esta mañana la misericordia de Dios. Les invito a todos ustedes a reconocer la bondad de Dios, su clemencia, su compasión, su ternura, su angustia con quienes se angustian. Quiero que lo alabes esta mañana por estas cosas. Quiero que lo alabes esta mañana por estas cosas.